Mira, yo creo que tiene que ver con el poder político que la organización está teniendo. Además, para llevar adelante los planes de entrega y profundizar el ajuste y la entrega justamente a las empresas imperialistas que hizo el macrismo, necesita que no haya protesta, necesita un pueblo sumiso y necesita un pueblo que esté hundido en la pobreza para justamente desarticular cualquier protesta. Nosotros tenemos una independencia política y desde un primer momento lo pusimos como blanco al macrismo y bueno, estamos sufriendo esas consecuencias de enfrentarlo cara a cara y como ellos tienen el club judicial armado es que vienen por estas cosas. Pero no solo con nosotros, o sea, Morales en Jujuy ha judicializado a más de un centenar de organizaciones sociales, está inventando causas, inclusive... hay un proyecto de reforma de constitución provincial para sacar a la gente directamente a la calle. O sea, ni siquiera va a poder protestar porque se le rompa un caño en la vereda, digamos. A ese punto va donde quieren adoctrinar y someter al pueblo. Como nosotros nos oponemos a eso y no le hacemos caso, es que nos inventan estas situaciones. A ver, al plan de entrega que quiere el macrismo, cuando le decimos macrismo... digamos, englobamos a todos, ¿no? Burr, Larreta, Milei, al macrismo lo nombramos como una idea de esta derecha fascista, ¿no? Para no individualizarlo. A ver, de más está decir, en el último libro Macri apunta de que cuando ellos vuelvan, las cosas las van a tener que hacer urgentes para poder sacar derechos, ya sea a los trabajadores, sino derechos previsionales, o sea, vienen por todo. Milei dijo que iba a entrar con un hacha para cortar derechos, a sanar, privatizar todo lo que haya que privatizar en manos extranjeras. O sea, ese es el plan, lo están diciendo abiertamente. Y Guasel, antes de ayer, salió a decir que él no tiene problema cuando él sea gobernador y Patricia Bullrich sea presidenta, no va a tener problema de que salgan a la calle. Ahora ahí se va a ver quién tiene más fuerza, si gendarmería o la gente. O sea, están abiertamente anunciando una represión contra el pueblo para poder imponer su saqueo y su entrega. Otro ejemplo es lo que hizo la policía bonaerense en las inmediaciones de la cancha de Gimnasia y Grima de La Plata, donde reprime sin causa alguna. Nosotros lo entendemos como un ensayo de represivo hacia el pueblo y que también vemos cómo hay ensayos de que tiene que ver con inventar situaciones para poder reprimir, inclusive hasta asesinar, como pasa con los hermanos mapuches en Bariloche. Digo, es todo un plan que lo van a llevar a cabo. Hay un sector del macrismo que quiere esperar hasta el 2023 y ganar las elecciones, pero hay otro sector de esta derecha fascista que quiere que esto no llegue al 2023 y que con represión se imponga un nuevo sistema. ¿En La Pampa la CCC tiene denuncias? No, nosotros no tenemos denuncias. Lo que se ha visto públicamente en los diarios, mediáticamente, son escritos por medio de las redes sociales. Nosotros podemos constatar que hubo una averiguación desde el juzgado de Santa Rosa, pero no hay una denuncia concreta, porque justamente eran comentarios de Facebook sin fundamento, sin veracidad, sin pruebas. Así que en ese sentido nosotros no lo tenemos. Eso no quiere decir que nos inventen algo, porque sabemos que cuando nosotros tocamos a terratenientes, cuando tocamos formadores de precios, la represalia es muy fuerte.